Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? ¡Hey! Muy buenas noches, bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 150 o más que ver. Doy la bienvenida al buen Asaf. ¿Cómo te encuentras, Asaf? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! ¡Oh, cómo estamos en el episodio 150! Sí, es con una imitación de el buen Charmín, que se encuentra ausente este episodio. Fue en busca de... ¿De qué fue Asaf? Fue a... Yo digo que anda con su vaquero, Yo digo que... ¿vaquero? Que sí, después de esa separación triste que tuviste con él, se me hace que ya supimos por qué fue, porque estaba enamorado secretamente de Charmín y ahora espera a Charmín cada que puede viajar. Sí, cada miércoles, claro. Ah, sí, anda en una salida, entre comillas, vean cómo lo... Bueno, no chequen cómo lo hago, de campo. Y pues hoy no contamos con su presencia. Por ahí tenemos unos audios grabados de él con un pues sí. No, Tito, no. No, pero es que checa. Pero igual es como si no estuviera, ¿no? Porque la Roca pues no la ha visto, entonces durante la parte de la película pues se queda. Oye, por ahí dice Atomo, fue al monte por hongos. Así es. No lo dudo, fue a reencontrarse a sí mismo. Cuando lo conocí era muy ácido del peyote. Oye, para la gente que ya lo escucha grabado en un bueno, si es que alguien lo llega a escuchar grabado en algún futuro cercano. Que no seamos tú, Charmino, yo. Ya sé, pues solamente queremos documentar que está haciendo un calor horrible, amigo. Estamos, Horrible. Nos está pegando la ola de calor. Horrible, horrible. Mira, como dices, estamos a 26 grados, amigo. Para hacer las 10 de la noche con 10, porque esto es en vivo. 26 grados, que es demasiado, ¿no? Fíjate que en la Ciudad de México estamos 2 grados abajo, 24. Sí, que siempre la Ciudad de México es un poco más templada que... Fresca. Más fresca que provincia, ¿no? LOL. Sí. Oye, por ahí hay que aprovechar para saludar a Vincent Van Rivers, que ya hacía tiempo que no lo veíamos. ¡Ey, un saludo! Ya se le extrañaba también a Francisco Milán. Creo que sí es Milán, sí. Un saludo y qué bueno que andes por acá. Por ahí veo un guest, Átomo también, un saludo, ¿qué más? Pues acabamos de escuchar, o más bien estamos escuchando, porque el tema es bastante largo, Rockhouse Jail, de este tema de Hans Zimmer, de esta película La Roca, amigo. Gran película. Oye, dime. Hans Zimmer, que ya también tiene bastantes añitos y que pareciera que fue más después del nuevo milenio, del 2000, cuando empezó un poquito a despegar más, pero no, ¿verdad? Ya tiene grandes temas como este de La Roca. Sí, claro, o sea, Hans Zimmer es tiene 60 años y tiene en su trabajo, checa, amigo, tiene Gladiador. Tiene El Origen, tiene El Rey León, Interstellar, Dunkirk, El Caballero de la Noche, El Hombre de Acero, El Príncipe de Egipto, que también es gran peli. Es más, deja la noto en la lista del Powner. Oye, sí, para echarnos esas cancioncitas cantadas. No me acuerdo, pero hay una que cuando dice yo no cuando se da cuenta de que él es el que debe de liberar al pueblo de Egipto. Uh-huh. Bueno, al pueblo de Israel de Egipto. Y tiene esta batalla interna y también su hermano Ramsés. Es muy buena canción, Sí, Ramsés, y gran película, visualmente es preciosa, pero bueno, hablaremos en otra ocasión. También su filmografía, pero su trabajo. Está El Último Samurái, Blade Runner, Piratas del Caribe, Sherlock Holmes, o sea, Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, con el dubstep. Ajá, La Caída del Halcón Negro. O sea, tiene una cantidad inmensa de películas. Madagascar, amigo. Incluso la película, ¿sabes cuál? La de Jamaica Bajo Cero, no sé si te acuerdas de ella. Uy, claro, con el fallecido. Ay, ¿cómo se llamaba? John Candy. Sí, John Candy, un clásico. Sí, Misión Imposible 2. Rango, o sea, el abanico de posibilidades es muy amplio en la carrera de Hans Zimmer. De hecho, también tiene esta película con Charlie Sheen y Tom Hanks, Major League. También el soundtrack es de él. Oye, de una vez deberías ir agregando la de Jamaica Bajo Cero ahí a la lista de películas por ver. Venga, voy a ver Jamaica Bajo Cero. Claro, es un clásico. Sí, clásico. Ver a los negritos tratando de ganar algo ahí en los... ¿qué es? De Olimpiadas de Invierno, ¿no? Sí, que también igual en algún futuro Powner hablaremos de ello, pero sí, hay bastantes pelis, ya en nuestra lista. O sea, ya tenemos otros 15 Powners ya con película planeados, ¿no? Pero bueno, oye, que vamos, seguimos rompiendo récord con los de cada semana un podcast. Sí, de hecho, a veces no podemos hacerlo el lunes porque se complica, pero igual tienen un episodio cada semana, ¿no? Ok, pues vamos a lo chido, ¿no? ¿De sí, qué íbamos sí, a hablar? Sí. La Roca. Sí, vamos comenzando con La Roca. Es esta película de Michael Bay, que fíjate que es 1996 Y sí se siente que es muy Michael Bay, pero es ese Michael Bay todavía con historia y como pasión por lo que hace, ¿sabes? O sea, antes de que fuera pura explosión y historias huecas. Incluso podemos decir que es Michael Bay antes de chotarse él mismo. Sí, es Michael Bay antes de Michael Bay. LOL. Que sí. Es una película bastante, duradera, por decirlo así. Que dura 2:16. Y pues Michael Bay venía de hacer. Que dos años después hizo Armageddon. Y no me acuerdo qué hizo antes de. Hizo Bad Boys. Bad Boys la hizo antes. De hecho, es la primera. Es la tercera película. Bueno, sí, la segunda película de Michael Bay. Ya largometraje, ¿no? Sí, así es. Así es, Y pues bueno, volviendo a La Roca, con Sean Connery, Ed Harris y Nicolas Cage. Así tal cual se llamaba aquí, ¿no, amigo? La Roca. Sí, La Roca, que recordemos que así le decían a la vieja Alcatraz, una de las prisiones más famosas de todo Estados Unidos. Ajá. Que está en una isla de la bahía de San Francisco, si mal no recuerdo. Así es. Que pues era como la prisión de máxima seguridad, aquí como lo que en México conocemos como las Islas Marías. O Almoloya, ¿no? También la prisión de Almoloya, pero hablando un poquito de la historia, que no la tengo muy fresca, Ed Harris es como es un soldado, ¿no? Oye, con este calor nadie la tiene fresca. No, la verdad es que no, yo tengo... Me estoy tomando aquí un refresquito amargo. Salud, a todos ustedes. Porque la verdad es que sí está insoportable, amigo. Pero bueno... Sí, está cañón. Que de hecho, fíjate que hace poquito esta película me la encontré en... En un... ¿Cómo se llama? Oxxo. No. Ya no dudo nada, ya no dudo. ¿Que venda no películas? Dudo. Sí, ya. Lo que les falta, ya recibe paquetes de Amazon. Uf, oye, ¿y tú recibes paquetes, amigo? Sí, los que me gusten mandar. Bueno, ahí saben, ahí ya Asaf les va a pasar su dirección para que le manden paquetes. Oye, pregunta a Tomo que si le das de beber para refrescarla. Sí, claro, hay que darle de beber, amigo. Al gallo de la pasión. Hay que mantenerla ahí humectada. Hidratada, diría yo, pero... Ah, sí, esta película me la encontré en un ¿cómo se llama esta tienda? Que está en HEB. Ay. Mix Up. No. Ya quisiera que fuera un Mix Up, ¿no? Es Hawks Box. No sé qué box. Music Box. Music, no. Sí, algo por el estilo. Pero en esa tienda y me la encontré por menos de 100 pesos, amigo. Claro que te la compraste. Claro que la compré, amigo. De hecho... Qué perro. Más tarde, si puedo, se las tuiteo en la cuenta del Powners. Si no, mañana. Pero bueno, volviendo, Ed Harris es como el antagonista de esta película, ¿no? Sí, gran villano. Que resulta que al final no es tan malo, spoiler alert. Pero sí, él es un general del ejército que estaba en desacuerdo en cómo el gobierno trata a los veteranos. Ándale, después de la guerra, y lo que él pedía es pues que se les diera pues una suma de dinero para que pudieran pues continuar con su vida tranquilamente, y como no los tratan como él cree que se merecen, pues decide amenazar al gobierno de los Estados Unidos y le dice: tengo 18 misiles. Porque de hecho así empieza, ¿no?, la película. Asaltan un cargamento de misiles. Así pues es. No son nucleares, son armas bioquímicas, y dice: tengo los misiles bioquímicos, y si no me pagan 100 millones de dólares, los cuales yo voy a darle a los veteranos, los voy a repartir a las familias, si no me lo dan, pues voy a dejar caer toda la furia sobre la ciudad de San Francisco. Así que ya se la saben, perros. Oye, que Ed Harris sale también en esta película, no película, en, ¿cómo se llama? bueno, Apolo 13, pero iba a decir... Apolo 13, oye, agrégala, gran película, gran película. Ajá, sale en Westworld también, que no la he visto, pero... Uf, en Westworld, tiene un papelazo, la verdad. Cuando tiene un papelazo que no te imaginas. Y bueno, continuando, sí, como dices, armas químicas, amenazan al gobierno de, a los Estados Unidos. Y pues, muy al estilo de las películas de los 90s, 80s, solo hay un hombre que puede detener esto, ¿no? Y entonces acuden a él, y es obviamente Sean Connery, que no me acuerdo cómo se llama su personaje. Se llama Mason, John Mason. De hecho, van por él porque quieren meterse a la prisión. Y él logró, fue de los últimos prisioneros del Alcatraz y logró escapar. Sí, ajá. Pues sí. Y por eso querían buscarlo para poder inmiscuirse en la prisión sin que los detectaran y así pues detener a los soldaditos. Sí, de hecho hay bastantes referencias de videojueguiles en esta película. Mi referencia favorita es Tony Hawk Pro Skater 4. ¿En el juego de Tony Hawk? Sí, para PlayStation 1, uno de los escenarios era Alcatraz para patinar. Oh, cierto, cierto. Fíjate que, ¿cuál es tu Tony Hawk favorito? Para mí fue el Pro Skater 4, que creo que fue el último, si mal no recuerdo, antes de... creo que todavía hubo un 5. No me acuerdo. Sí hay un 5, pero ya es más reciente. Para mí mis favoritos son el 2. El 3 también es muy bueno. Y el Underground 1 es excelente. Pero bueno. Pero ya fue para nueva generación, ¿no? Sí, ya... para... Yo lo jugué en GameCube, PlayStation 2 y Xbox. Claro, claro. En fin, claro. Pero volviendo, sí, que es este... Ah. Es un convicto, ¿no? Dime. Dice Vincent McRivers, es la peli de Nicolas Cage, pelo largo y bicolor. No es tan largo el pelo, pero como que sí es bicolor. Ajá, es Conner, ¿no? Se refiere a Conner. Y Conner es la película de Peinado de Águila, ¿no? Así es, sí, aquí no tiene el pelo largo. De hecho, me acuerdo mucho de cómo se llama el personaje. Se llama Stanley Goodspeed. Sí, bueno, como quien dice Stanley buena suerte. Stanley buena suerte. No, Speed sería como... no sé cómo traducirlo al español. Es que Goodspeed, cuando alguien dice Goodspeed, es como que Dios te bendiga. Ah, ok. Entonces es como Stanley, que Dios te bendiga. Ajá, sí. Lol, oye, y la película se caracteriza mucho también por estas armas químicas, ¿no? Que son como estos... como si fuera una yarda. De metal llena de estas como esferas verdes, ¿no? Ajá, verdes porque es el color del veneno y la maldad. Claro, y que contienen este microchip para lanzar el misil, ¿no? Claro, es el que le da las coordenadas para saber dónde caer. Exactamente. Entonces, fíjate volviendo a Mason. De hecho, así se llama el personaje, uno de los personajes de Call of Duty Black Ops. Supongo que es alguna referencia a ¿cómo se llama? Al mismo John Mason, ¿no? Ajá. Déjame poner algo de música porque ya se acabó la otra. Ahí está. Ah, bueno, continuando, pues van y lo interrogan, ¿no? Vemos a Sean Connery con pelo largo. Claro, porque lo acaban de sacar de la cárcel o algo así, ¿no? Es. Creo que con un clip o algo, ¿no? Es como se libera, no me acuerdo, no recuerdo muy bien, pero... O sea, básicamente te plantean a John Mason como alguien muy... Pues muy hábil, ¿no? Sí, el MacGyver británico, MacGyver. Porque recordemos que es británico. Oye, corrígeme si me equivoco, pero ¿esto es de lo último que vimos de Sean Connery? ¿O tiene algo más reciente? No, Sean Connery yo creo que sí tuvo cosas más recientes, que ya lleva mucho tiempo fuera de la actuación, sí. ¿No? Sí, de hecho ya tiene 87 años, amigo, que Diosito me lo bendiga. Muchos sí, que bendito Dios que nos dejó a su hija, ¿verdad? Sí, parece que... después, bueno, lo último que hizo fue La Liga Extraordinaria. Uy, claro, un clasicazo, ¿eh? Pero está muy 2000era, pero muy entretenida. Después de La Roca tenemos tenemos 5 películas, amigo. Uy, ¿te acuerdas de antes de La Roca? De bueno, el mismo año salió Corazón de Dragón, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. De él es la voz de Draco. O sea, oh, interesante. Muy bien. Pero bueno, pues ahí está La Liga Extraordinaria, lo último que hizo Sean Connery antes de retirarse del medio. Y pues volviendo, volviendo, muy bueno. Escapa, de hecho hay una persecución, ¿no? Según recuerdo. Sí, hay una persecución muy buena por las calles de San Francisco. Así es, y es un Lamborghini amarillo, si no me equivoco. No. Digo, lo acabo de medio ver. Él escapa en una camioneta todoterreno Mercedes-Benz. Ah, cierto. Negra. El que lo persigue es Stanley, ¿no? Sí, lo persigue Stanley en un Ferrari amarillo. No sé, no me acuerdo cómo se llama en la versión convertible del Testarossa, pero creo que es ese. Exacto. Esta clásica persecución entre el mercado, ¿no? Porque incluso avientan como puestos de frutas o algo así. Oye, y fíjate que volviendo a ver esta escena, te das cuenta de que tiene toda la firma de Michael Bay. Sí, sí, Bay, o sea, es porque, sí, va con la camioneta y le pega, por esquivar a una viejita, le pega a uno de estos, no me acuerdo si se llaman trolebuses, pero estos, pues como camioncitos que van sobre las vías. Ajá. Muy, muy característicos de San Francisco, ¿no? Entonces le pega y pues pierde el control. Y toda la gente, pues como puede, se va bajando del trolebús. Y al final, pues ya queda solo vacío el camión y explota. Sí. O sea, cae y explota. Y justo cuando, antes de explotar, se alcanza a salvar Stanley saliendo de su auto. Y ahí una de las como frases características le dice un transeúnte que iba por ahí: oye, ¿y tu auto? No es mi auto. sí, tiene toda la firma de Michael Bay. El soundtrack, las escenas de acción, animación. Esos como pequeños chistecillos ahí. Pero aún así es una, me parece una gran peli. O sea, es una gran peli de acción. Sí, definitivamente. Otra de las escenas que me gustan es cuando logran meterse a la prisión. Ajá, sí, de hecho, sí. Esa la recuerdo que incluso Sean Connery, bueno, John Mason se pone el pasamontañas y se pasa rodando, ¿no? Básicamente, porque hay como una especie de, hay fuego y unas cosas tipo, como unos mecanismos. Uh-huh. Y tienen que pasar en cierto tiempo, ¿no? Sí, pero ya cuando entran como a la sala, como ya dentro de la prisión y que los atrapan, pero que de hecho si mal no recuerdo, Mason detiene a Stanley para que no vaya con los SEALs. Así es, de hecho, otro dato curioso, Ed Harris, en la versión en español, es Mario Castañeda, de hecho. ¡Oh! Bueno, no Ed Harris, más bien Fede Ratas, es alguno de los soldados. Ajá, es Mario Castañeda, sí, no, me parece que no es Ed Harris. También hay que decir, curiosamente, esa escena, amigo, de cuando ya, bueno, antes que nada, pues desactivan los mecanismos, bueno, desactiva a Sean Connery los mecanismos, ya después todos entran, y hay una escena que entran, que son como unos baños, ¿recuerdas esta escena? Sí, claro. Bueno, pues es tiene una referencia en Call of Duty, en Modern Warfare 2, que de hecho van por Soap. Y igual, o sea, muy, muy parecido a lo que haciendo de hecho, La Roca. Modern Warfare 2 tiene muchísimas referencias a La Roca, ¿eh? Sí. Ah, no, pero ¿sí es Soap el viejito? Soap era el otro, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el viejito. A ver, ahorita te doy el dato duro para no quedarme. El dato duro. Oigan, ustedes, a los amigos del chat, ¿recuerdan a La Roca? ¿Sí les gusta, no les gusta? También opinen, comenten. Sí, cuéntenos. Era de esas películas que pasaban los sábados en Azteca 7. Sí. Me acuerdo que era en Azteca 7. Para mí, de lo mejor de Michael Bay, sin dudas, sin duda es top 3. en mi opinión. Sí, sí, sí, yo también comparto la opinión. Es muy entretenida. No me acordaba que duraba tanto, pero sí, sí, definitivamente de lo mejorcito de este señor explosivo. Sí, es una película que si hoy en día te la vuelves a encontrar, o bueno, al menos yo, pues sí, la vuelvo a ver. Acción pura, ¿no? Adrenalina pura. Sí, y bueno, continuando un poquito rápido con la trama antes de ya pasar a lo siguiente. Ah, dice Vincent Barrivers que creerán que no la he visto, te la recomendamos. Sí, si vas a ver ampliamente. Algo de Michael Bay, ve La Roca. Sí. No pierdas el tiempo en las nuevas, ve La Roca. Sí, La Roca es fabulosa. Y Bad Boys 1 y 2. Sí, totalmente. La 2 está muy, muy cagada, pero también todavía pasa, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Pero, ajá. ¿Volviendo? Bueno, continuando, ya ves que los atrapan. Bueno, ya una vez adentro empiezan a despacharse de uno a uno a los militares. Así es. Y empiezan a desactivar bomba por bomba, ¿no? Y de eso se va tratando, de cómo bomba por bomba. Recordemos que era un químico este Nicolas Cage. Él se encargaba de sacar cuidadosamente las pues los núcleos del misiles. Así y es. Muy cuidadosamente de que las esferas no se fueran a romper, ¿no? Claro, sí, de hecho él está casado en la película, tiene su esposa, no recuerdo cómo y se está llama. Embarazada. Ajá. Está embarazada. Exacto. Y lo va a visitar desde Washington DC. O sea, pero básicamente Stanley Goodspeed está en el lugar equivocado, ¿no? O sea, si notas en el personaje su como preocupación y desentendimiento un poco de la situación, a diferencia de Mason, que lo ves súper relajado, ¿no? O sea, como que está en su terreno, ¿no? Claro, claro, sí. Y de hecho, fíjate que la película tiene esta dinámica de old cop, young cop. Ajá. Que es como, o sea, sí, policía joven y policía viejo, y es lo que le da dinámica al desarrollo de la trama. Sean Connery es un espía británico ya entrado en años, y Stanley Goodspeed es un químico detective del FBI que podemos decir que es más trabajo de escritorio. Sí, de gabinete, claro. De cierta manera. Y cómo esta química entre los personajes se va dando conforme avanza la película. Después, recordemos que los capturan y los encierran en la cárcel. Sí. Y Stanley, pues dice, ahora sí, pues cómo te escapaste. Y se empieza a imaginar miles de formas para escapar. Para lo que John Mason simplemente hace un gancho con ropa. Una sábana, ¿no? Ajá, sí, bueno, sí. Y con eso nada más le atina a la palanca para abrir las celdas, exactamente, sí, claro. Y ese fue el gran truco. Sí, sí, sí, y de hecho recuerdo mucho la cara de Stanley Goodspeed, que se queda como de, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que así lo hiciste? Sí, sí, sí, y después de esto viene como, ya empiezan a haber problemas internos porque se dan cuenta de que el personaje de Ed Harris, que ahorita no me acuerdo, ¿cómo se llama? Ahorita te doy el dato. El general Francis Hummel. Ajá. Pues en realidad no iba a disparar los misiles. Ah, claro, que solamente era una... amenaza. Ajá, calumnia se le dice. O sea, solamente quería como llamar la atención, digamos. Sí, sí, sí, amenazar y pues era el perro que ladra y que no muerde, ¿no? Exacto. Entonces sus subordinados se enojan, ya que ellos estaban a todo por el todo. Y pues hay una pelea ahí en la que se mueren varios y sale herido el general, ¿no? Sí, sí, de hecho recuerdo también su muerte, que cae sobre los azulejos del baño, no sé en lo que está. Y cae de lado y queda la mancha de sangre en la pared. Sí, esa muerte. Y entonces ya nada más quedan pues los malos, malos, malos, malos, de verdad malos. Sí. Y pues nuestros dos personajes principales. Y creo que nada más quedan dos ojivas. Sí, es que en el tirotero del baño, mueren bastantes personajes. O sea, todo el escuadrón creo que se reduce solamente a tres, ¿no? Ajá. Y... ah, te digo esta escena que sale en Modern Warfare 2. Este, que en mi opinión es el mejor Modern Warfare. ¿Qué otra escena hay que destacar, amigo? Este, me gusta mucho cuando, también. Cuando ya están en el faro. Ajá. Y que está desactivándolo una de las últimas. Ajá. Y que se le cae la esfera. Ah, cierto, sí. Y le alcanza a tocar con su pie para que no se rompa y se queda girando. Entonces él pues hace una maniobra y la agarra con la mano. Y en eso lo ve el de la metralleta. Ajá. Y empieza a dispararle. Que de hecho, si no me equivoco... ah, no. Espera, ahorita te digo cómo se llama ese actor. Es este Gregory Sporleder. Que le da una... ¿cómo se llama? Le da una esfera. Se la come y se empieza a... la pieza le empieza como a... sí, hacer efecto, que se la revienta en la boca, de hecho. Sí, así es. Y de hecho, que empieza, él tiene que... empieza a escupir espuma por la boca, ¿no? Uh-huh. Sí, hecho, y la cara se le empieza a hacer fea. Ajá, de hecho, si no mal recuerdo, Stanley Goodspeed habla sobre los efectos de estas cosas, ¿no? Dice, no quieres tocarla o que se te caiga porque podría provocarte que la piel se te derrita o algo así, no me acuerdo. Sí, así como solo el doblaje de Nicolas Cage puede decirlo. Exactamente. Sí, también gran voz de Nicolas Cage. Bueno, más bien la voz que conocimos de siempre en el doblaje. Que no me acuerdo quién lo dobla, sí. Pero... es icónica, es sí. Icónica. No, yo ya no sé quién lo dobla, la verdad. Sí, no sé qué actor. Las deudas, yo creo. Qué actor lo interprete, este... pero bueno, me acuerdo mucho de esa escena y que toda la... como el... ay, ¿cómo decirle? Todas las bolitas que están unidas como el... como si fueran uvas, ¿no? Ándale, sí, la ojiva. Sí. La guarda sobre una... abajo de una alcantarilla. También recuerdo eso. Y este... Que recuerda también que se inyecta rápidamente el antídoto. Claro, hay un antídoto. Sufre mucho. Un antídoto. Sí. Que tiene que ser directo al corazón, ¿no? Sí. Cierto, eso no lo recordaba. Sí. De hecho, también, bueno, ahorita que lo mencionas a propósito, la muerte de Harris también tiene esa canción súper épica, o sea, súper, como muy épico, pero como de soldado. Ah, claro, o sea, claro. Esa es como la síntesis de la, del soundtrack de esta película. Y habíamos dicho que es 96, ¿no? Esta película. Sí, 96. O sea, ya tiene sus 22 añitos. De hecho, es del año que nació mi hermano. Saludos. No creo, no escucha esto, pero un saludo. Y bueno, para terminar, ¿qué más? ¿Cómo cierra esta película? Van a bombardear la prisión, ¿no? Sí. Y de hecho ya logran sacar todas las ojivas, detener a los malvados. Y él corre con las bengalas para avisarles a los cazas, los aviones cazas. Qué épica escena, ¿eh? Bombardeen. Pero no lo ven. Ajá. Y saca la bomba. De hecho, uno de los cazas no bombardea y el otro no alcanza a detenerse y manda la bomba. Sí, y Stanley cae sobre... bueno, más bien cae al agua, ¿no? Cae al agua para ser rescatado después por Mason. Sí, trae estas bengalas verdes. También una escena súper icónica que está de rodillas. Stanley de rodillas agitando las bengalas. Ay, iba a comentarte algo, pero lo olvidé. Pero sí, esa escena la recuerdo mucho. Se me olvidó al que mata con el misil. Ah, cierto, es un negro, ¿no? Sí. Le que ya no tiene nada, pero dispara el misil y se lo lleva por delante. Sí, de hecho. Que ya me acordé que los chips tienen el tamaño como de estas... como micro... no, más bien como SDs. Ah, sí. Un poquito más grandes. Sí, o sea, como el tamaño de una memoria de GameCube, por así decirlo. No sé, ¿qué serán? Unos 10 centímetros, 5 centímetros. Más o menos, yo diría como un 5 por 10, tal vez. Pero en fin, buena película. Gran peli de acción, o sea... Ah, y ya, también ya para terminar, le hablan a Stanley, ¿no? Le preguntan por Mason y él simplemente... Ah, porque tiene una hija para esto, amigo. Oh, sí, sí, sí. Y pues él simplemente dice que murió, se evaporó, ¿no? O algo así con la explosión. No me acuerdo qué sí, palabra usa. Dice que se... ¿qué dice? Ahorita te digo qué palabra dice. Ha sido... que fue volatilizado. Volatilizado, así es. Y el actor que es como el... no sé si es el presidente o... o el... ¿cómo se llama? Es el del FBI, ¿no? Ah, es el agente, ajá, se llama William Forsythe. Él es el de bigote que vemos ahí, que es el que está del otro lado, ¿no? Ya ves que sí, están, sí, sí. Están con los, ¿cómo se llama? Con los radares y todo esto. Y el negro que matan, creo que se llama, es Tony Todd, es el capitán Darrow. Y, oye, también sale este actor Johnny C. McGinley. ¿Johnny Sins? Ájala, no, es otra película, amigo. No, Johnny C. Es este actor que sale en Scrubs. ¿Has visto Scrubs? Ah, claro, sí, Johnny C. McGinley. Ajá, ese mero. Sale aquí en La Roca, amigo. Ya, sí. Es un marín también. Pero muy buena, curioso, muy buena, ¿no? Película. Ajá, ¿qué más te iba a decir? Sí, gran peli, de hecho, creo que no hay más que agregar, simplemente dejan, es como la forma de Stanley de pagarle, pues que siga vivo, ¿no? Sí, porque lo salva y todo. Exacto. Gran soundtrack también, y pues no sé, yo en la escala del... del Powner del 1 al 10 le pondría, no sé, 9.5, ¿sabes? Me gusta sí, mucho. Sí, claro, ok, te gustó mucho. Yo le pondría un 8.5. Ok. O sea, me gusta, sí, me gusta, sí, me gusta. Muy bien. Sí, creo que envejeció bien con el tiempo. Porque la verdad pues es que yo creo que la vemos y la condonamos porque decimos, es noventera y es de Michael Bay. Sí. Es cierto, pero gran peli, o sea, creo que la peli tiene méritos propios, o sea, fuera de que te guste o no te guste Michael Bay, la peli tiene su mérito propio, pero ahí está, pues, Charmín, está pendiente de su calificación, creo que ni siquiera la ha visto, ¿verdad? No, Tito, no, mira, no, mira. Yo veo Grey. Puro Grey, si es así, es un buen drama. Oye, que no se acaba todavía. No se acaba. Pero bueno, oye, pues ahí está la peli, es altamente recomendable. Si ya llegaron hasta aquí, pues ya se la spoileamos toda, pero aún así, véanla. Probablemente la hayan visto por casualidad. Y si no la han visto completa, pues háganlo. Y bueno, Por ahí nos decía Vincent McRivers que veamos, que hablemos de Operación Cacería, esta película de 1993 de Van Damme. Operación Cacería. A ver, déjame ubicarme, amigo. Ah, ya, que trae como este mullet. Uy, ya me acordé cuál es buena, sí, donde hay, es un un grupo de como cazadores que se dedican a cazar homeless y personas así, Uy, ¿tiene esta escena de la moto donde se para? Sí. Y también en el bosque, me acuerdo mucho de la moto en el bosque. Ok, déjame anexarla aquí a las películas de Van Damme. Operación Cacería. El cajón de películas de Van Damme. Sí, hay un cajón, ¿eh? Fíjate que es Contacto Sangriento, Operación Cacería. ¿Y qué otra de Van Damme? No me acuerdo, pero... A ver, hay otra de cajón de Van Damme, pero no me acuerdo. Jean Claude. Jean Claude. Oye, que cancelaron su serie, ¿no? Sí, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en la que era un espía que hacía películas, ¿no? Ya me acordé cuál, amigo. León Peleador sin Ley. León Peleador sin Ley. Uf, y ya si quieres un pilón, Policía del Street futuro. Fighter. También. Ah, pues, oye, pero ya hablamos de Street Fighter, ¿no? Sí, creo que sí, fíjate. Si mal no recuerdo, ya hablamos de Street Fighter porque hablamos de... ¿Cómo se llama, Julia? Robert Julia, ajá. Ándale. Ese señor, ese señor que... Sí, pero bueno, ahí está. Entrando con las notas, veo aquí Morgan Freeman, viejo cascarrabias, rabo verde, que hace dos pawners, hablábamos de él en Sueños de Fuga. ¿Qué pasó a Zafiro? Y hablábamos bien de él. Deja sí. Tú que hablábamos de él. Hablábamos bien de él. Sí, ¿qué onda? Oye, que con esta oleada de acoso sexual, pues él también estuvo... Pues acoso sexual siempre ha habido. Es más bien como la oleada de denuncias al acoso sexual. Así es. Pues sí, ocho, según yo, creo eran ocho, ¿no? Ocho personas las que le estaban, pues, denunciando, ocho mujeres de diferentes sets de durante sus películas, que lo denuncian porque, pues, al señor se le hacía fácil decirle, ah, chiquita, vente para acá, y con la voz así, ya sabes, de Morgan Freeman. Uf, ajá. ¿Cuál off, Tito? ¿Cuál off? No, que, o sea, por la voz, no por... No por otra cosa. Creo. Pero sí. ya te dejé mal parado. Sí, ya me dejaste aquí con la audiencia. Sí, oye, por ahí dice Itzelo que también Soldado Universal, Time Cop, Contacto Sangriento. ¿Y la colonia? ¿Cuál es la colonia? Vince Mar Rivers, ahí cuéntanos. La colonia. No, pero creo es que un programa chileno, ¿no? Que sale. A ver, la colonia, ya me quedé con la duda, amigo. Ah, ya. Pero ya bueno, sí, el señor se le fueron las cabras. Ah, qué caray. Oye, ¿cuántos años tiene Morgan Freeman? No, Morgan Freeman ya está más. Este es una pasita, el señor. Oye, sale Dennis Rourke en esa película que dice. Ah, no, perdón, Rourke. Danny Rodman, que también es básico. Oh, claro, ya me acordé que al final pelean en el Coliseo, ¿no? Así es, sí, sale este. Oh, sí. Este personaje, bueno, más bien este jugador de los Bulls. Sí. Que llegó ya casi a la época final de Jordan y Pippen, ¿no? Sí, llegaron. Se convirtió en el tercero, bueno. Llegaron a jugar juntos, claro. Que fíjate que yo lo confundía mucho con Wesley Snipes. Pero no. Te comprendo. Ahí está, pues. Oye, perdón, dato curioso. ¿Sabías que Dennis Rodman es muy amigo de Kim Jong-un? No, ¿en serio? Sí. ¿Es en serio? Sí, es en serio. No tenía idea. Sí, qué cagado, ¿no? Sí, oye, vamos, voy a acomodar un poquito aquí las notas. ¿Qué te parece si hablamos? ¿Quieres que hablemos de fútbol o aventamos una nota que puse ahí antes? No, mira, de fútbol yo creo que hablamos al final. Ok, dejemos el fútbol para el final. Sí. El fútbol, ajá. Pues bueno. Sí, vamos a hablar de lo que se viene para Netflix. Ok, Netflix. Mira, tenemos para los estrenos de junio para Netflix, que de hecho ya vale más que Disney, ¿sabías eso, amigo? ¿Qué? Sí, Netflix ya... No lo puedo creer. Vale más que Disney. Pero bueno, mira, en las series tenemos Sense8, que es como el final. No sé si es una temporada más o solamente es un capítulo. No, pero... solo es un capítulo de 2 horas como el español, digo, el especial de Navidad, no sé si te acuerdes. No sé si la viste. No, más bien, no la vi, de hecho. Según yo, según yo es mala, ¿no? ¿O no? No, Tito, ¿cuál mala? La verdad es que... tu abuelita te daría un chanclazo. La verdad es que no, nunca le he dado la oportunidad. Dale la oportunidad, no te vas a arrepentir. La primera temporada, a mi gusto, se me hace muy, muy lenta. Pero ya después que agarra ritmo, ya que dejó todas las bases sentadas, se agarra y no se detiene. Muy bien. También tenemos Club de Cuervos, que de hecho, curiosamente, sale el día del partido de México contra Alemania. Okay. El mundial, que aquí la presentan como la balada de Hugo Sánchez. Entonces, supongo que esta temporada... Ah, pero creo que no es este... Es como un spin-off, entonces. Como unos cuantos capítulos. Ah, ok, ok. Pero sí, sí, unos cuantos capítulos. Ah, ya veo. Bueno, pues sí, entonces esto se centra totalmente en la... Pues en Hugo Sánchez. No sé si sea su origen o... No, Hugo Sánchez es un personaje de Club de Cuervos, sí, ayudante. Sí, claro. Ah, ok. Sí, lo ubico, me refiero a que... Yo pensé que ya estabas hablando del Pentapichichi. No, para nada, amigo, no. Todo mundo que haya visto Club de Cuervos sabe quién es Hugo Sánchez. Ah, esa sí la viste y no viste Sense8. Es que el fútbol, amigo. Que te perdone Dios. Oye, un saludito por ahí a Mildred Calderón. Sí, un saludo. Que ya se nos unió allí en representación de Charmín. Y aprovechando que están Itzelu y Mildred, pues queremos hacerle la invitación a que ya vayan escribiendo el guión de su nuevo Tacos de Sushi. Que es el cuarto episodio ya. Ya, sí, deberían ir por el cuarto, ¿no? No. Corríjame si me equivoco. ¿Llevan dos o tres? Llevan dos. Ah, cierto. Bueno, ahí está. Volviendo a los estrenos, amigo, tenemos también Luke Cage, que llega el 22 de junio. No he visto Luke Cage, amigo. ¿Tú puedes dar alguna opinión? Sí, espero la segunda de Luke Cage, mucho más que la segunda de Jessica Jones, que la verdad no he visto, porque la primera me gustó, sin embargo, fue un poco... un viacrucis acabarla, es muy larga, muy lenta y solo tiene un solo arco argumental. Está buena, pero fue muy lenta. Y Luke Cage está padre. El segundo arco, la serie se divide en dos arcos. El segundo arco no es tan bueno como el primero. El primero se me hizo muy, muy bueno, que es el origen. Bueno, no el origen, pero cómo se empieza a hacer como famoso en las calles y cómo empieza a detener el crimen en Harlem. Y el enemigo era muy prometedor. Sin embargo, la segunda parte está padre, está buena, pero siento que el enemigo es demasiado caricaturesco y eso como que le baja un poquito la intensidad, pero igual sí espero bastante. No sé si ya vieron por ahí el tráiler de Luke Cage segunda temporada, se ve muy bueno y de verdad espero que al menos esté igual de entretenida que la primera. Ahí está. Oye, ¿sigue siendo Daredevil lo mejor de Marvel en series? Sí, la primera temporada, después la segunda temporada, y yo creo que la tercera mejor temporada de Marvel en Netflix es The Punisher. The Punisher, también muy buen, amigo. Pero bueno, también tenemos Glow, esta serie con esta chica guapa que se llama Alison Brie. Sí, muy buena Glow. Glow es muy buena, no se la pueden perder. Habla sobre... pues cómo inicia esta tendencia de poner a las mujeres a hacer lucha libre. Ajá. Pues que era totalmente dominado por los hombres, ¿no? Y este productor, que de cierta manera podemos llamar visionario, pues quiso hacer lucha libre con mujeres y está padre porque toma temas muy... ¿Hecha en los 70s? Desconozco, amigo, no le he dado una oportunidad. Ah, en los 80, gracias, mi amor. Por eso tengo aquí mi señora producer. ¿Cómo se dice? Está en los 80s. Ambientada, gracias, tú sí sabes. Está ambientada en los 80s, pero pues toma muchos temas muy actuales y muy actuales que no han caducado, sobre todo en temas de feminismo y de cómo trataban la industria a las mujeres. Entonces vale la pena que le den una guacheada. Sí, espero la segunda temporada y sí la voy a ver. Sí, que llega el a finales de mes, de hecho. De hecho, en menos de un mes, el 29 de junio. Y aquí lo curioso que estoy viendo en las series, amigo, es obviamente la temporada que esperabas, La Reina del Sur, la segunda. Llega el 15 de junio. Por favor. Y llega pasado mañana José José, el príncipe de la canción, amigo. No. Sí. No. Sí, sí, sí. O sea, en, no. en este universo cinemático de... Bueno, de cantantes de México. Ajá. Está Joan Sebastián, Juan Gabriel, Luis Miguel. ¿Quién más tiene serie? Bueno, Jenny Rivera, que también pues, tiene serie. También se une José José, amigo. Vaya, mira, no, ya vamos a hacer, a ver si hay crossover. Sí, estaría eso. Chido, fíjate. Un popurrí ahí al final. Y bueno, en películas no hay pues así algo mucho que destacar. Sale Age of Ultron, que yo pensé que ya estaba. Zoolander 2. Y pues ya, no hay nada más que decir. Algunos documentales que pues no vale la pena mencionar. Si acaso el de Morgan Freeman. Y pues ya, básicamente. Pero ya no, porque ya no consumimos de acosadores, amigo. No, cierto. Oye, pero es Morgan Freeman, amigo. Hay que No, nada, era Kevin Spacey también, lo vetamos. Sí, sí, sí. El único que no vetan es al ¿cómo se llama este muchacho? Sergio Andrade. No. ¿A quién, amigo? Al que va a salir en la de Harry Potter, ¿cómo se llama? Johnny Depp. Johnny Depp, sí, que golpeador de mujeres y ahí siguen viendo sus cosas. Pero bueno. Vámonos con lo que sigue. Oye, entiendo un poco a los temas videojueguiles. Tenemos que Resident Evil 7 llega a Switch, amigo, pero no de la forma que esperabas. No, a ver, cuéntame, por favor, pues cuéntame bueno, más. En Japón llegó y exclusivamente para Japón llegó Resident Evil 7, que tuvo su debut, me parece que en febrero de este año. Resident Evil 7, no, ya tiene más, de hecho ya tiene un año, ¿no? Tiene un año, a ver. Sí, ya tiene un año, fácil, fácil. No, bueno, más bien, tienes razón, es de... de 24 de enero del año pasado, cierto. Que le fue muy bien, fue una manera de refrescar la fórmula de lo último que fue Resident Evil 6, que pues, no a muchos les terminó de convencer. Yo lo compré y no lo he acabado. ¿No lo has acabado? Bueno, volviendo, llega a Switch, pero llega vía streaming, amigo. O sea, no sé O sea, sí. Es para países primermundistas con un alto ancho de banda. Poder de sí, ancho de banda. Sí, y tener la infraestructura, ¿no? Pero y como que este juego, no sé si por parte de Nintendo o de Capcom, es como una prueba de a ver qué tal le va a los juegos vía streaming, ¿no? Sí. De momento solo está en Japón. Desconozco si hay una versión física, que lo dudo. Me imagino que es más una descarga digital y pues, entre comillas, corres el juego, ¿no? Oye, que... Dime. Que el otro día vi una imagen de... Este es el poder que necesitas para mandar juegos por streaming. Y ya no sé si tengas pues en mente esta imagen de los servidores. Ya ves que todos están en racks. Ajá. Y que... como cajas negras, y estas cajas negras agrégales ventiladores y tarjetas gráficas. Y imagínate el poder que debe tener para correr varios juegos a la vez y transmitirlos. Sí, de hecho, hay varios servicios, ¿no? Ahí está PlayStation Now, se llama, de Sony, bueno, más bien de PlayStation. Bueno, creo que no está aquí en México. Creo que Total Play tenía también algunos servicios de streaming, pero la verdad pues no tengo idea qué tal funcionen. Pero viéndola así la big picture, amigo, yo creo que todo va para allá, ¿no? Pues eventualmente vamos a dejar de tener juegos físicos, o incluso... De hecho, yo ya dejé de tener juegos físicos. Bueno, pero por lo menos lo tienes instalado en tu consola. Ajá, ¿no? sí. De hecho, sí. Ocupan un espacio, aunque sea virtual, pero ocupan un espacio en mi, pues, disco duro. Así es. Pero pues ahora va a ser como... como Netflix, ¿no? Vas a tener... O sea, con que tengas espacio suficiente para lo que se está transmitiendo, ya con eso lo haces. Sí, entonces, pues... sí, yo pienso que la industria va para allá. Te digo, es más bien como una prueba, no sé si de Capcom o Nintendo, sobre ver qué tal le va al streaming, pero pues... se convierte en el primer juego así en el Switch, ya que todos son... pues corren en la consola, ¿no? A excepción de este. Pero bueno, ahí está. También tenemos que Bethesda anuncia con un teaser muy cortito. Fallout 76. Que hace referencia a esta bóveda de Fallout. Que obviamente en varios juegos hablan de ella. Entonces pues va a tener otro juego. Supongo que tenemos muchas más noticias en E3 que no manches, amigo, tenemos E3 y Mundial en el mismo año. Sí, va a estar bueno, pero creo que de hecho el E3 es una semana antes, ¿no? Sí, me parece que, a ver, E3 2018. Más bien empieza el martes 12 y termina el jueves 14, que es cuando empieza el Mundial. Sí, justo cuando empieza el Mundial. Así es, entonces en menos de 12 días, amigo, esto se va a descontrolar. Vamos a tener puller diario. fíjate que aunque lo digas así, no estaría descabellada hacer unos mini pullers como de media hora. Oye, sí, para no echarnos las que fueron 3 horas y media de puller. Sí, de hecho estaría bien, ¿eh? Fíjate que hablar un día por conferencia de, no sé, lo más... De lo del día, ¿no? Importante del día, exacto, de una media hora, incluso aunque lo hagamos grabado o algo, no estaría nada mal, ¿eh? No estaría... Sí, correcto, para nada, que no se nos junte ahí. Sí. Sí, porque... Porque está bien romper récords, pero... No, y aparte... Aparte, qué bueno que no empiezan en el Mundial. Imagínate hablar de el E3 de Nintendo y el partido de México en un solo episodio, amigo. No acabas. Oye, ¿sabes? Que dice Atomo que yo le entro a alguno de esos. Ya sabes, Atomo, que aquí el micrófono... Open mic. Sí, fíjate que me late la idea. Hay que hacer unas pequeñas... unos mini pointers o algo por el estilo para hablar sobre las conferencias. Oye, Deadpool no lo he visto. ¿Quieres platicar algo? Mientras yo voy por un refresco amargo para este calor. Sí, fíjense que no sé si ustedes chat ya vieron Deadpool 2. Ya volví. Si es así, les invito a que dejen ahí sus comentarios de qué les pareció. A mí la verdad me gustó. No se me hace mejor que la primera, se me hace de hecho lejos de la primera. Lo que logró la primera, pues era muy fresco. Y ahora Deadpool 2, pues sigue bajo la misma línea, pero al tratar de expandirlo o al tratar de querer ser más que la anterior, siento que se vuelve un poco tediosa y no abarca tanto. Está divertida, está entretenida, pero siento que se esfuerza demasiado por superar a la primera. Y como que se queda debiendo un poco. Entonces, la verdad sí me gustó. Tiene buenas referencias. Las referencias son muy, muy, muy buenas. Ahora sí le metieron como un poquito más a las referencias para que el personaje sea muy irreverente. Por ejemplo, los X-Men, que la misma broma de ¿por qué solo están ustedes? Pero, o sea, tras bambalinas, o sea, literal, están los X-Men. Y así como, que no nos vea. Y entonces, o sea, sí, está divertida la película, pero en unas partes es tremendamente tediosa. Esa parte donde se va a morir y no se muere y está sin morirse, es como, okay, la primera vez que lo hiciste fue gracioso, las otras tres, por favor, ya muérete de una vez. Y entonces, pues sí me gustó, siento que queda lejos de la primera, pero bueno, o sea... No lo sé, o sea, me hubiera gustado que me gustara más, más por lo que había visto en las redes, de que estaba muy buena, muy divertida. Cuando iba viajando para San Luis Potosí, las personas que iban adelante dijeron, ah, tienes que verla, está súper buena, mejor que la primera, ah, así muy no sé, me la vendieron demasiado, y cuando la fui a ver dije, okay, está divertida, pero no ofrece mucho más. Ya volví, entonces, aquí es donde aplico la charminciña. Sí, sí. Entonces, está bien, es una buena secuela, pero no sé, a ver qué más pasa. Oye, amigo, ¿supera la primera? Lo dije ya como 3 veces, no, para nada. Para nada, la primera se queda muy, es muy fresca, muy muy fresca. Y siento que esta ya empieza a oler un poquito rancio. Ok. Dice por ahí, a Vincent Van Rivers dice que es buenaza. Átomo dice, yo apenas vi Black Panther, yo también, está padre. Tampoco es lo mejor, sí tiene uno de los mejores villanos de todo Marvel, si no es... Bueno, es de los mejores de todo Marvel. No, y Michael B. Jordan, la verdad es que lo hace bien. Sí. Dice Mildred que le pareció super me. Y sí, cabrón, supongo que coincide con lo de que se queda pues lejos de la primera y que se vuelve muy tediosa y huele a pescadito ya un poco rancio. Dice Atomo, ¿la campaña de marketing se come la película? Sí, definitivamente sí. La campaña de marketing es increíble. Ryan Reynolds es una persona súper amigable, podemos decirlo, súper amena, o sea, lo ves y... Oye, que puso dinero de su bolsa para esta película, ¿no? Creo que es productor. De hecho, él es productor. Y que se sube a un PC. Sí, se subió un PC, no he visto el video que sacó de eso, o sea, ya el de él, pero sí. Dice Tomo, Black Panther es como Harry Potter, todo está verguísima, pero el personaje principal es nefasto. Pues a lo mejor lo que pasa es que le gana Killmonger muchísimo también. O sea, siento que no brilla mucho el personaje principal. A mí sí me gusta T'Challa, pero sí, o sea, Killmonger se lo lleva de corbata. Sí, claro. Pero sí, ahí está mi resumen de Deadpool. Es buena, pero no tanto. Muy bien, pues yo espero verla pronto. Si quieren calificación, 7.5. Ok. Oye, solo por curiosidad, ¿a la primera qué le das? 8.5. Ok. Muy bien. Oye, amigo, volviendo con la pregunta, noticia... Dime. Pregunta Vincent Van Rivers que si ya vimos Rampage. Oye, Alta, tranquilo, cerebrito. Ya tengo una bebé, ya no puedo ir a ver todas las películas. Muy apenas pude ir a ver Deadpool. Pero sí la quiero ver, fíjate que me he dado cuenta estos últimos meses que soy muy fan de La Roca. No importa la película que salga de La Roca, pues la quiero ver porque siempre me paso un buen rato. Oye, dicen que Jumanji no es tan mala. No, está muy entretenida y la verdad sí me sacó 2 que 3 carcajadas. La que sí es malona es La Falla de San Andrés. También, pero fíjate que me entretuvo muchísimo. Muchísimo. Sí, o sea, sí es malona, la verdad. Como muchas. Pero, pues, la verdad, o sea, no te lo tienes que tomar muy en serio. O sea, vas y disfrutas y si te lo quieres tomar en serio, te vas a enojar. Es como las películas de Rápido y Furioso. De acuerdo. Muy bien, oye, con la noticia que a lo mejor ya veíamos venir, pero que no esperábamos que saliera ayer, pues de la nada Nintendo sale, creo que no fue un Direct, simplemente sacó el video en la cuenta de Twitter de Nintendo of America, y pues pum, amigo, tenemos Pokémon para Switch. Ah, sí, que no lo he visto, pero he estado escuchando algunos comentarios al respecto, se ve muy bien. Sí. Y de hecho, vuelven a Kanto, vemos pues a creo que no es Red, pero tiene mucho la apariencia de Red. Se nos va a salir el Ermin. ¿Qué? ¿A Kanto? ¿Otra vez? Mejor hablen del acuapotro, carnal. No, LOL, oye, Pero, curiosamente, este juego es más como tipo la experiencia Pokémon GO. O sea, no es tal cual un RPG. Y de hecho, para atrapar a los Pokémon, pues simplemente avientas la Pokébola, ¿no? Claro. Y de hecho, los Pokémon me parece que no están en las hierbitas, sino que los ves así como visualmente. Fuera de eso. Y que de hecho van a sacar un dispositivo, ¿no? Que es la Pokébola. Sí, es una Pokébola que yo me imagino que es como este dispositivo de Heart Gold and Soul Silver. Está como. Este como pasómetro, o ¿cómo se le dice? Sí. Que te cuenta los pasos y esas cosas. Yo pienso que así va a ser la forma de que entrenes a un Pokémon, ¿no? Sí, pero pues realmente tiene la forma de una Pokébola tamaño real. Sí, lo interesante es que tiene esta conexión con Pokémon GO. O sea, de hecho puedes transferir Pokémon. Eso está chido. Entonces, obviamente el juego va a vender. Pokémon siempre es de lo que más vende en consolas de Nintendo. Y yo siento que la base de usuarios de Pokémon GO va a crecer un poquito. Tal vez no como empezó, pero sí va a repuntar un poco. Oye, que ¿cuántos años lleva pues el fandom de los juegos de Pokémon diciendo queremos un juego de Pokémon como el de los portátiles, pero para consola, con buenos así gráficos, así? Es lo más cercano, ¿no? Un pasito más cerca. Es un pasito más cerca. Es este Pokémon que el último juego que vimos de Pokémon, bueno, sin contar el infame Pokémon Tournament. No sé, amigo, ni Pokémon Snap. No, LOL. No sé, pero hay unos juegos de Pokémon para consola casera muy malos. Y oye, eso me parece que. No, sí, sigue. Ah, no, que este me parece que es una idea bastante fresca y va y conecta muy bien con lo que tiene Pokémon GO. Pero hablando de lo que tú dices, también Nintendo dijo que el RPG tal cual sí va a haber juegos para Switch, pero el próximo año. Ya. Entonces. Ojalá que sí. Este digamos que es un poco más casualón. Ah, también anunciaron otro que se llama Pokémon Cube, que le estaban diciendo Q-Baby. Y pues básicamente son los personajes, pues cuadraditos chivis, ¿no? Sí, oye, por ahí Atomo nos manda un tweet que de hecho sí lo había visto. Creo que ya lo había retuiteado Atomo y fue donde lo vi. Pero aquí está nuestro amigo Charmín para leer lo que dice el tweet. ¿Verdad, Charmín? A ver, cuéntame. No, espérate, Tito. Dice... ¿Cuántas veces tenemos que regresar de alguna manera a Kanto? La generación 1 es en Kanto, ¿verdad? La generación 2 pasa a Kanto. La generación 3 es un remake de Kanto. La generación 4 y la generación 2, los remakes de generación 4 y 2 es cuando vas a Kanto. La generación 6 es un espejo de la generación 1 y te da los starters de Kanto. Y la generación 7 tiene los Pokémon de Kanto rediseñados. ¿Podemos calmarnos? Sí, Charmín, tienes mucha razón, Charmín. Sí, de hecho, Kanto es bonito. Y lo que más me gustaba de Heart Gold and Soul Silver es que jugabas los gimnasios de Yoto y volvías a Kanto. O sea, claro, como los originales, ¿no? En Silver y Gold. Uh-huh. De hecho, creo que eso se sentía súper bien porque alargaba la duración del juego. Claro, amigo, tenías 16 gimnasios en vez de 8, más la Elite Four. Y creo que hace falta... creo que de las mejorcitas versiones de Pokémon, Gold y Silver. Sí, definitivamente me los pasé varias veces. O sea, yo creo que nunca fui de los que llegaban a nivel 100 los Pokémones. Ajá. Pero sí me pasé al menos una vez el Gold y una vez el Silver. Y muy, muy buenas experiencias, ¿eh? Que curiosamente Silver es el primer juego en el que puedes escoger género de tu personaje. Ah, cierto. ¿Eres un chico o una chica? Así es. Oye, adelantado a su época, ¿eh? Él no juzgaba. No. No era lo que preguntaba. Me parece que Nintendo le está haciendo muy bien. Darle este juego un poco más casual al fan de Pokémon. Y también atender al fan, de alguna forma llamarlo hardcore o de la vieja escuela. Diciéndoles que sí va a haber un RPG para Switch. Qué bueno, me da gusto. Oye, hecho, ¿Qué dices, Charmin? Yo no los he jugado porque tendría que emularlos en mi computadora y yo no emulo juegos. Cierto. Sí. Pero fíjate que creo que por lo menos una vez en tu vida sí tienes que acabar un Pokémon, ¿sabes? Por lo menos. Claro, uno. Claro. Como un Zelda. Sí, al menos nuestra generación. Y sí, creo que Charmin no ha hecho ninguna de las dos. Pero no, ya va a acabar un Zelda. ¿Cómo? ¿Sí lo va a acabar ya? ¿No? Ya va a acabar el el Bredo. El Bredo. Qué bueno por Charmin. Dice Átomo, ¿Pokémon favorito? ¿Cuál es tu Pokémon? ¿Pokémon de juego o Pokémon? A ver, vamos con las dos. Empieza, Sam. Ok, mi Pokémon favorito. Fíjate que siempre. De juego. Amo el. El Silver. Me gustó muchísimo el Silver. Yo creo que también un poquito abajo está el Yellow. Porque el Yellow te hace sufrir como no tienes una idea en ese primer gimnasio, Sí, de acuerdo. ¿Y tu Pokémon favorito? Mi Pokémon favorito siempre fue Ampharos. Ampharos, bonito. Creo que ya lo habías mencionado alguna vez. Sí, Ampharos es mi Pokémon favorito. No sé, me gusta que es como una jirafita y también es como de peluche, pero con poder muy muy poderoso de electricidad. Sí, un diseño muy cool de Ampharos. Pero bueno, pues mi Pokémon favorito, te digo, me gusta mucho Gold y Silver. Creo que sería una mención honorífica, pero al que más tiempo le invertí fue a Ruby y Zafiro. Obviamente hablo de los de Advance. La música es excelente. Sí, son muy buenos. Muy muy bueno. Aparte me encantaba que tenía esto de las bases. Yo estaba en secundaria y podías sincronizar las bases con tus amigos. Y básicamente podías entrenar peleando con ellos. Con claro, tus sí. Oye, sí es cierto, fíjate que también mi favorito sigue siendo Silver, pero el Ruby Zafiro es muy bueno. Y, sí. Y los últimos que jugué y que pasé fue el Pearl. ¿Pearl y Diamond? Sí, ajá, Pearl Diamond, exactamente. Fíjate que yo, el último que jugué fue precisamente Omega Ruby. Acabé la Elite Four, vencí a Steven y lo dejé. O sea, como que. No sé. Como que no quiero decir que ya no me gusta la franquicia, pero no sé, ya no estoy tan clavado. Y te digo, me gusta mucho eso de las bases. Y tener a tus amigos. Y adornar las bases también estaba chido. Y mi Pokémon favorito yo creo que sería Blaziken. Blaziken, sí. También de esa generación. Que es joven, si no me equivoco. La región. Ya, sí. Y fíjate que siempre me he inclinado más por el starter de fuego. Mención honorífica también para Gengar. También gran Pokémon. Y pues bueno. Ahí está la nota. Oye, en el chat se incendió, El chat se incendió. Dice Mildred que su favorito es Eevee. Y creo que su Pokémon favorito es el Yellow. Y bueno, ¿es eso? ¿O también concuerda en cómo te hace sufrir el primer gimnasio? Porque tu Pokémon es eléctrico y no te dan Pokémon para vencer piedra. Así es que tenías que tener un. ¿Qué había? ¿Qué era lo primerito de agua que obtenías? No había nada. Nada. Un tipo hoja. Necesitabas por lo menos un. Sí, pero en el Yellow solo tenías a Pikachu y los primeros que te salían era Rattata y Pidgey y si acaso creo que Spearow. Y también ¿cómo se llama? Caterpie, ¿no? Ah, claro. Sí, y tenías que tener a tus Pokémones, o sea, Pikachu tenía que estar súper ya pasadísimo para poder vencer. Asaf, ¿ahí fue donde aprendiste el término grinder? Sí, hasta que ya Pikachu nivel 50, bueno, nada, 25 para ganarle al nivel 15 Onix. Sí, que es un Onix y dos Geodude, ¿no? Creo que Brook. Sí. Oye, sí. Por ahí dice Mildred también. Oigan, yo tenía un juego de Pokémon bien feo para el 64, no me acuerdo cómo se llamaba, pero neta era el más pitero. También dice Itzelu, que y Slowpoke porque me identifico con él, ¿ok? Dice, ibas en un carrito tomándole fotos a los Pokémon. Snap. Sí, definitivamente, que... Mildred, salte de mi internet. Pokémon Snap es top tier de juegos de Pokémon, ¿eh? O sea, sí, lo pensé que se refería a ese, pero dije, a ver, primero, ¿cuál se refiere? Pero fíjate, Mildred, que es uno de los juegos más queridos. A mí no me gustaba. No, porque es buenísimo. Siento que no le di el tiempo suficiente, porque como yo no tenía 64, pues solo tenía media hora en lo que rentaba como para agarrar el sabor. Y ajá, realmente no lo hice bien, no lo jugué suficiente, pero sí, yo pude haber opinado lo mismo sin saber pues lo que opinaba la gran mayoría de la gente. Es que pero fíjate, es tu opinión y se respeta. Sí, errónea, aclaramos. No te creas. Oye, pero fíjate que hablando un poquito de Pokémon Snap, qué bonito sería que el Nintendo Switch, al tener acelerómetros y ser portátil, pues bien podrías funcionar como cámara, ¿no? O sea, bien podríamos. Oye, sí, ver... de hecho, hubieran sacado un Pokémon Snap y hubiera tenido mucho más pegue, ¿no? Sí, estaría increíble. O sea, pero incluso el juego me parece de lo mejor de la librería de 64, sobre todo porque sí, es un camino lineal de punto A a punto B, pero tiene muchas ramificaciones, y sobre todo las variaciones que hay de posturas, de Pokémon, y siento que le da mucha, mucha rejugabilidad. Aparte de que, no sé, a mí los videojuegos que tienen cámara virtual o que tienen cámara dentro del juego, me parecen fascinantes. Por ejemplo, The Last of Us también tiene cámara. Hace poquito God of War le incluyeron el modo cámara al nuevo God of War. Sí, también Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Y es un deleite, o sea, que tú tengas un espacio tridimensional y puedas tomar fotos y de cierta forma como pues es ser un amateur de la fotografía, ¿no? Pero es súper disfrutable. Yo la verdad es que lo jugué muy poco en 64. Realmente donde le saqué el jugo fue en consola virtual. Excelente juego, excelente. Me parece que lo prefiero incluso a Pokémon Stadium ahorita. O sea, uy, Pokémon Stadium, otro clásico. Sí, que es bueno, o sea, también es un buen juego, pero fíjate qué es lo que tiene Pokémon, ¿no? O sea, no solo es el RPG, sino es una gama muy completa, ¿no? También otro juego con el que me clavé mucho de Pokémon, que puede ser algo casual, fue Pokémon Picross. Que es como un free to play. No, es un free to start. Y hay una moneda dentro del juego, pero pues tú puedes comprar Poké diamantes, ¿no? Y el chiste es que terminé comprándolos y es un cometiempo, amigo, neta. O sea, es el crucigrama de lo que eran nuestros abuelitos o papás o tíos. Pokémon Picross es súper, súper, súper, súper, súper entretenido. Sí, claro, adictivo. Si tienen un 3DS y pueden probarlo, o más bien, pruébenlo, es gratis. Pokémon Picross es excelente. De hecho, en las revistas de Club Nintendo había un Picross, pero yo no entendía. Dije, ¿cómo? O sea, hay números y cuadritos, o sea, ¿qué tienes que hacer? O sea, no entendía cómo funcionaba. Y el plus que le mete Pokémon Picross es que los Pokémon pues hacen un efecto, ¿no? Por ejemplo, algún Pokémon te da una línea, otro te dice si te equivocaste en el cuadrito. O sea, la verdad, Pokémon no solo es el RPG, eso es una amplia, amplia gama, y qué bueno que Nintendo le esté dando gusto a todos. Sí. Déjame, voy rápido con los comentarios. Olvidaste mencionar que Atomo dice que su Pokémon favorito es Trico. Y sí, fíjate, Atomo tiene como cara de que le gusta Trico. No sé, como que siento que es su Pokémon y que va con él. Ok, sí. Como si lo viera y fuera amor a primera vista. ¡Ah, ya no está Atomo! ¡Ya no lo veo! Caray, creo que no superó que Mildred no le gustara Pokémon Snap. Dice, estaba el sueño de que fuera para 3DS y en realidad aumentada. Sí, estaría súper cool. Antes también, Itzel lo dijo que de niña le gustaba mucho Bullpix. Que recordemos es la anteevolución de Ninetales. Sí, está bonito Bullpix. Sí, Bullpix sí, también me gustaba mucho. Que tiene una forma Lola que es hielo, creo, en los nuevos Pokémon. Pues ya vemos aquí el rant de Átomo con Mildred. No te sientas mal, Mildred. Oye, dice Vincent Van Rivers, perdón, ¿era el que ibas a leer? Sí, claro. Dale. Que su favorito siempre será Abra y sus evoluciones. Recordemos que es Abra, Kadabra y Alakazam. Uf, estaría bueno que nos mandara una foto del tatuaje, claro. A la cuenta del Power. Digo, si se puede ver, claro. Sí, para compartirlo, a menos de que esté en un área ahí, pues ahí nos avisa. Y ojalá que no sea Abra, porque un tatuaje por ahí como que no... No es un buen juego de palabras. Pero sí, que nos lo mande a @PownerPodcast. Sí, es @PownerPodcast la cuenta, ¿no? Sí, PownerPodcast. Ok, también dice: perdón, amigos, no pude valorarlo, soy una mortal. Sí, Mildred, eres una mortal. No te apures, no te. Oye, hablando de juegos de Pokémon, no sé si llegaste a jugar los Mystery Dungeon. No, fíjate que era uno para Advance y otro para 10, ¿no? A mí me gustaban muchísimo, muchísimo, porque es como, sigue los principios del RPG. ¿Era como un tipo Diablo, amigo, por así decirlo? Ajá, sí. Sí, es RPG, pero tiene cierto número de pasos y para gastar cuando entras al dungeon, a los calabozos, y tienes que resolver el calabozo antes de que se te acaben los pasos y llegar al final y encontrar, o sea, tenías que rescatar como a otros Pokémones, cumplir misiones, pelear contra los jefes, estaba muy chido. Entonces, la verdad lo disfruté muchísimo. Ahora que lo mencionas, y no sé si te acuerdas, pero la portada de, no sé, de, por ejemplo, del Advance, están en un hoyo y están viendo hacia arriba, ¿no? Y la foto del de 10 es viendo desde arriba del hoyo. Entonces, son portadas como complementarias, ¿no? Nada más para poner el dato. Sí. De hecho, salió para 3DS Super Mystery Dungeon. Híjole, aquí el comentario de la noche es el de Mildred. Creo que cambié ese juego por uno de Bratz para Game Boy. Híjole. Nadie te culpa, Mildred. Nadie te culpa. Más bien, nadie te juzga. Yo sí te culpo, pero no te juzgo. No te creas. No, se vale. Sí, mira, tal vez no era un juego para Mildred. Todos tenemos ese juego que ahora nos arrepentimos de haber cambiado, hecho, ¿no? Puede ser tu unpopular opinion y está bien. Sí, claro. Sí. Se vale. Tengo una discusión muy seria con Charmin, próximamente. Ya nada más deja que lo vea, LOL. Pero, pues ahí está, Pokémon. Y de hecho, fíjate que va muy ad hoc el nombre del episodio, ¿no? O más que ver, y hablamos mucho de Pokémon, entonces, súper bien. Y para terminar, amigo, la sección favorita de el Pwner, que de hecho, Danister nos preguntó si íbamos a hablar sobre qué, amigo. ¡Sobre el fútbol! ¡Venga, dale! ¡Mía, te la presto, tuya! A ver, tenemos... la final de la UEFA Champions League, amigo. Ah, hice rage quit en esa. Sí, de hecho... ustedes no lo saben, pero les comento. En la final estábamos... bueno, yo le estaba mandando audios al grupo del Pwners, como contando un poco sobre... entre comillas, análisis de... no, sí, balanceado partido... o Liverpool está encima, o bla, bla, bla... ya saben, cosas de heteros... cosas super heteros... Hay una cuenta en Twitter que se llama Cosas de Heteros... y efectivamente viene el fútbol... Sí. Disculpen... Perdóname, Diosito... Por esta vida tan hetera... Pero, pues, yo creo que el partido cambió desde la lesión de Salah... ¡Claro! Que, oye, claro, se envalentonaron los muchachos blancos. Los merengues. Oye, nada más una cosa. ¿Está en duda su participación al Mundial? No supe qué pasó con la lesión. Sí, fíjate que ya resultó que Salah sí va a ir al Mundial, pero no va a poder jugar los tres primeros partidos. Híjole. O sea, jugaría si Egipto logra pasar al siguiente ronda. Que nada más recordando un poquito el grupo de Egipto, es Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Entonces, sí. Obviamente, Me parece que Rusia y Uruguay son los que avanzan. Depende también mucho del primer partido. Digo, si Arabia Saudita le gana, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, híjole, me daba mucha tristeza por el faraón. Venía haciendo un temporadón en el Liverpool. Oye, pues, antes de seguir, que descanses, Vincent. Gracias por escucharnos. Siempre un placer tenerte y nos vemos la próxima. Sí. Hasta luego. Bye. Y bueno, volviendo. Sí, un partido totalmente diferente. De hecho, se siente, ¿no? O sea, se siente un partido antes de Salah y después de Salah. Triste lo del portero que regala este gol a Benzema. O sea, entiendo que te equivocas en el partido 3 de la liga o de pretemporada, lo que sea, pero la verdad es que sí es un error fatal que le costó la final. Incluso no solo ese, sino también el segundo gol de Bale. Ah, no, es el tercero, el tercero. Bueno, el tercer gol, segundo de Bale. Así es, que le pasó algo como a un portero de mundial, no me acuerdo quién, que también regaló un balón muy fácil. Es triste. A mí lo que me rompe el corazón es ya cuando se acaba el partido y él está llorando, sí, pidiendo perdón. Sí. Es como, pobrecito. Y la verdad es que, pone tú, si se equivoca, es un ser humano y tiene sentimientos. Y claro, va a haber gente que no lo va a recordar por eso. Y no se va a tocar el corazón para decirle, muérete, por tu culpa, claro, perdimos. No, y es la tragedia del portero, ¿no? O sea, el delantero puede fallar 20,000 jugadas, pero al que siempre vas a recordar es al portero que se comió tres goles, ¿no? A menos de que seas Gonzalo Higuaín y toda la vida te van a recordar ese gol. Ese Pita Higuaín, que fallaste. ¿Cómo no? Claro. En la final. Sí. Pero volviendo a... Es una lástima, digo... Sí, el Real Madrid era favorito, pero no esperábamos que perdiera así. La verdad es que de las finales de Madrid, pues ha sido como que la más sencilla. Y pues de campeón de Europa, ¿no? O sea, es algo que pues difícilmente alguien va a poder superar en pocos años, ¿no? O sea, sí. O por lo menos igualar. ¿Qué otra cosa? Y también hay que hablar del increíble gol de Gareth Bale, el de chilena, que entra en la historia de la Champions porque nadie había metido un gol de chilena en la Champions. ¿En la final? En la final de Champions, así es. Porque acuérdate de que sí, también de Cristiano. Sí, no, en la final. En la final solamente. Y de hecho, estaba a punto de meter el tercer gol Bale, que igual se iba a meter en la historia. No había ningún jugador que metiera tres goles en la Champions, en la final, obviamente. Y de hecho, Cristiano como que deja al aire su participación en el Madrid, ¿no? Como que deja entreabierto como fue bonito jugar aquí. Y de hecho, algo que sentí un poco, pues, de arrogancia cuando le preguntan qué chilena fue mejor, la de él o la de Bale, y dice que eso no importa. Y pues yo creo que sí, a lo mejor es mejor la de él en técnica, pero tal vez la de Bale por el spotlight pues es mejor, ¿no? Bueno, aparte, bueno, dato más curioso, las dos chilenas son en el minuto 60. Ah, ¿sí? Interesante. Sí. Interesante. Qué bueno que... O sea, por Bale, pero también yo creo que ya va de salida, ¿no? Del equipo. Sí, no, Bale ya está cantado que ya se va. Porque tiene minutos. Sí, totalmente de acuerdo. Si yo fuera él, haría lo mismo. Así estés en el mejor equipo de Europa y solo tienes 10 minutos a la semana, la verdad es que no. Sí, y Cristiano Ronaldo, pues ya al siguiente día ya dijo que ya no se iba y que se veía en la próxima temporada. Entonces, no, Cristiano Ronaldo no se va a ir, no lo van a dejar ir. No, claro, no. Aparte, es yo creo que fue como para que le pagaran más. Es lo que pide, ¿no? Porque está enojado porque gana más Messi, claro. Neymar y Messi. Sí. Oye, que Neymar gana esa millonada, que me acuerdo mucho de Neymar y la toalla, este meme de deportología. Sí, claro. Pero bueno, ya para cerrar también con temas de fútbol, ¿qué fue, hoy o ayer se liberó el DLC? Ayer a las 12 del día para Xbox y a las 4 de la tarde para PlayStation 4. ya se liberó el esperado DLC de la Copa del Mundo para FIFA 18. Así es, que me comentabas que yo pensaba que iba a ser cambio de presentación, o sea, como bienvenido a FIFA 2018 Mundial, ¿no? Pero es que solo es un modo de juego, ¿no? Que sí, o sea, sí. Haz de cuenta, una vez entras al juego y todo normal, es el juego de FIFA 18, pero una vez que entras a la parte del Mundial, de la World Cup, entras y totalmente te da la bienvenida, sale un video presentación, o sea, está muy padre, está muy bonito, y el arte que utilizan está muy bonito, como muy, se siente muy invierno, como si fuera Navidad, pero en claro, Rusia. Claro, sí, los colores, me imagino, rojo, blanco y azul, ¿no? Y azul, sí, y la verdad la dirección de arte está muy bonita. Okay. Y luego ya viene como los modos de juego, que es el FIFA Ultimate Team, que es te dan cartas, así como cartas de cada jugador y tú armas tu equipo. Está el modo Copa del Mundo, que eliges un equipo y pues lo haces campeón del mundo. Sí, o sea que básicamente puedes jugar desde la fase de grupos o incluso más atrás, ¿no? Me parece que puedes clasificar. Solo es desde la fase de grupos. Ah, no, ya no viene esta opción de clasificarlo desde... No, ya no. La verdad es que viene muy... viene un poquito más limitado, creo, respecto a los anteriores. Pero... sí, o sea, yo creo que es que le metieron más al modo Ultimate Team. Okay. Para que la gente haga sus escuadrones, ajá. Oye, entonces también ajá. Supongo que va a tener actualizaciones, ¿no? O sea, me imagino que en algún momento van a meter algo de escenarios, como de este partido fue así, pero dale la vuelta o no sé. ¿Qué era lo que pasaba en el FIFA 14, no? Ajá, sí, es lo que han tenido los FIFAs, que, o sea, sale el juego y obviamente después del Mundial salen como estos retos, ¿no? ¿Qué más hay que mencionar? Son obviamente las nuevas playeras, los estadios. Sí, playeras, estadios, también nuevos. Había muchos jugadores que no tenían la cara, pues la cara de verdad. Ah, o sea, los actualizaron pues para esta versión. Y ya les pusieron sus caras bien. Ajá, los peinados también. Salah en el juego salía con el pelo cortito. Ahorita ya tiene el pelo, pues como lo vemos ahora. Oye, también hay que decir que... se me fue el tema otra vez. Ay, rayos, continúa. Lo que no está muy chido es que, por ejemplo, las alineaciones fallan mucho. O sea, vemos a Pizarro y vemos a algunos que pues no van a ir al Mundial y ahí los ponen, como Nainggolan de Bélgica. Ajá. Él no va a ir al Mundial, pero está ahí en el juego, entonces sí, incluso, le falló un poquito. Incluso le pasa al álbum Panini, ¿no? Sí, digo, hay jugadores que meten. Eso es lo que te arriesgas. Que no, que pues no están. Pero bueno, obviamente esto fácilmente se corrige con una actualización, ¿no? Me imagino que en cuanto arranque el Mundial, pues ya tendremos las alineaciones lo más actualizadas posibles. Y fíjate que me gusta FIFA, o sea, me gusta el fútbol. Footballer. El fútbol, pero los juegos de mundial me gustan más, o sea. Claro. Yo me compro FIFA cada 4 años porque es de mundial. Exactamente. Y bueno, la versión que yo compré es la que trae la portada a Ronaldo, pero trae con la portada, más bien con la playera de Portugal. Y que incluye el DLC. Lo que no estoy seguro es si es la instalación del juego normal y aparte el DLC, o si el DLC ya viene, si todo el contenido descargable ya está en el juego, que no creo, ¿eh? Yo pienso que es lo primero. Sí, acuérdate que siempre que compres un juego físico no estás comprando la versión final. Sí, y es solamente como la llave para jugarlo, ¿no? O sea, exacto, ya vas a descargar todo. Básicamente. Pues sí, yo creo que esta semana le doy, a ver si hago a México campeón, brother. Jugar en una dificultad alta arriba de profesional para sentir el rigor. Y muy bien. Y fíjate que estaría bueno hacer las simulaciones de los partidos de México. Oye, te iba a decir que jugáramos, pero pues tú eres Sonier, tú eres Xboxer. Xbox, no hay crossplay en FIFA, ¿verdad? No, estamos lejos. así, este... lástima, lástima. Lástima, tal vez, tal vez alguna vez en físico, LOL, en persona. Pero pues, ahí está FIFA, este... ¿Qué más hay que decir? Pues, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo? ¿Algo que hay que falta agregar? No, nada más saludos a joven fundista que llegó aquí al final de la transmisión. Los invitamos a que escuchen nuestros episodios que están en Mixcloud. Siempre ponemos el link en el Twitter del Puner Podcast, que recibió una inyección de seguidores. Así es, sí, este... Recordemos sí. Que Puner compró a Plusbits por 100,000 morlacos. Morlacos, este... Y hay también... sí, que compró básicamente a la misma compañía que vende los seguidores de las campañas electorales, ¿no? Claro, ahí tenemos a Chuchita Pri 99. Sí, puros huevitos de Twitter. No sí, me malinterpreten, ustedes saben. ¿Qué más se quería decir? Amigo, por último, para cerrar y documentar mi experiencia en Diablo, ya llegué al nivel 60. Que es el tope, al menos en la expansión que tengo. Digo, más bien, antes de la expansión. O sea, Reaper of Souls llega al 70. Y empecé un monje. Que ya es nivel 20. Muy diferente jugar con monje que con arcanista. Arcanista es como más ataques a distancia. Sí, y aparte sí. De que el poder arcano pues se regenera solo. Y acá es el espíritu que tienes que... Lo recuperas con ataques melee. Es más ataque a corta distancia, más físico, pero fíjate que su virtud no es la fuerza sino la destreza. Entonces pues por ahí está disfrutable. Eso me encanta de Diablo, que tiene bastante rejugabilidad y pues los 6 personajes más el de la expansión y el otro acto. Entonces hay juego para rato, ya. Juego para rato. Sí, Charmin, si nos escucha, disculpa, la verdad es que me atrapó Diablo, ya en Minecraft lo... No, Tito, vas a ver. Voy a encender su casa, claro. Ya sé, pero... Sí, la verdad es que... Maté a tu caballo. ya sé, gran... gran juego Diablo. Pues bueno, era todo. Que he querido jugar contigo y no, nada más no hemos coincidido. Oh, sí, aparte ya no he tenido como mucho chance. Ya no me he podido meter. Es que el Diablo es chupavidas, amigo. Sí, es un chupavidas. Sí. Definitivamente sí. Pero bueno, ahí está. Gracias a toda la gente que se quedó a ver. Saludemos los rápido. Tenemos. Ah, aquí están. Vincent Van Rivers, que se nos acaba de ir. Átomo. Francisco Milán, Itzelu, Mildred, joven fundista. ¿Quién más estaba que se fue? Había un guest que no sé quién era. Al buen Charmín, que si llega a esto. Saludos, Charmín. Ojalá lo escuche grabado, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno. Sabe. Pues sale. Vamos despidiendo. Gracias. Esto fue el podcast 150 o más que ver. Featuring La Roca. Y nos vemos a la próxima, amigos. Bye. Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. No. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas nuestro hombre! ¡Why so serious! ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfuckers!